Sábado 30 de noviembre. Os haré pescadores de hombres. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, paseando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, llamado Pedro, y a Andrés, que estaban echando la red en el mar, pues eran pescadores. Les dijo: «Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres». Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Y, pasando adelante, vio a otros dos hermanos, a Santiago, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, que estaban en la barca repasando las redes con Zebedeo, su padre, y los llamó. Inmediatamente dejaron la barca y a su padre y los siguieron. Comentario al Evangelio por Fray Manuel. Hoy es la fiesta de San Andrés, hermano de San Pedro. El Evangelio nos recuerda el momento más importante de su vida, el que cambió su existencia, el llamamiento de Jesús a seguirle. Se acercó a los dos hermanos, que eran pescadores, y les dijo: «Venid conmigo y os haré pescadores de hombres». E inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Bien podemos sospechar que en ese seguimiento Jesús le fue aleccionando y adentrando en su evangelio, en su mensaje a toda la humanidad. Después, San Andrés dedicó el resto de su vida a extender la buena noticia de Jesús hasta que murió mártir. Le mataron por predicar el evangelio. Prefirió morir antes que renunciar a proclamar a Jesús y su evangelio. De una manera o de otra, principalmente a través de nuestra familia, también a nosotros nos ha llamado a seguirle, convenciéndonos de que era la mejor manera de vivir la vida humana para encontrar la alegría y el sentido que todos anhelamos y necesitamos. Podemos aprovechar esta fiesta de San Andrés para dar gracias a Jesucristo, porque se ha hecho presente en nuestra vida y nos ha llamado a seguirle. Este seguimiento es lo que marca y colorea toda nuestra vida. Todas nuestras actitudes están marcadas por él. En este seguimiento hemos encontrado la mejor manera de vivir nuestra vida. Le podemos pedir que nos mantenga firmes en él. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.